corazón. Creo que algún día a mí llegará una mujer que me ame de verdad. Siempre a Dios te estoy pidiendo por favor que haga realidad esta ilusión. Ya me cansé de estar solo, y cuanto antes sería mejor, ser amado es lo que quiero. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Te gustó! ¡Tu onda! Caminar para olvidarme de esta soledad. Soy muy joven para andar sin un amor. ¿Qué le pasa a mi corazón? Creo que algún día a mí llegará una mujer que me ame de verdad. Siempre a Dios te estoy pidiendo por favor que haga realidad esta ilusión. Gracias.